corres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Haciendo camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.